Hoy desperté en un lugar mágico. Y recordé mi primer blues. Hoy desperté en un lugar donde los pájaros sienten emoción. Tiempo después volví a ese mismo lugar. Y no podría soportar decírtelo, que alguien está observándonos y amándonos a la vez. Seres que no podrían soportar el peso de las armas que matan sin saber a quién ni por qué matan. Es como algo dentro de mí, duendes de emoción. Amanez, violín, son duendes. Duendes del sol. Amén.